En la BR estamos ready, quemando un poco María. Entra a la disco, mente fría, de finales no besé mí. En la nota no notaría, entusiasmante está todo en ti. Se prendió el party, yo con mi safari a 200 en el polar. Y me muero en ese culani hasta abajo. Perreado, mami, yo nunca le bajo. Que si tú sabes moverlo, dale, muévelo hasta abajo. Se prendió el party, yo con mi safari a 200 en el polar. Y me muero en ese culani hasta abajo. Perreado, mami, yo nunca le bajo. Que si tú sabes moverlo, dale, muévelo hasta abajo. El que prende el puti crew, menéate, dale tu actitud. Somos cuatro batidos pa'l revolú. Cuando bailas otro corte no tiene similitud. Dale hasta el menos cero, parece ese tu virtud. Me tiro al ring, estoy prendiendo la disco. Con mi tina es el principio, pero aquí soy el fin. Tú no, yo Charlie Chaplin. La vereta está ultra, se allá y la disco loca. Corte Rusia en Dublín. A la baby al menos cero, generamos pa' gastar. Con mis fratelos que te menes como Rihanna, eso espero. Dale, voy Viver y God. Vine al party, no estoy buscando en el lock. Pero si quieres comerme, baby, entero, gata, actívate. Que yo tengo la sativa, infragantino nos pillan aquí. Corte de manate, en el yate hay maceta. La vereta está enganchada, si te entierro esta noche, tú revívete. Se prendió el party, yo con mi safari a 200 en el polar. Y me muero en ese culani hasta abajo. Perreado, mami, yo nunca le bajo. Que si tú sabes moverlo, dale, muévelo hasta abajo. Se prendió el party, yo con mi safari a 200 en el polar. Y me muero en ese culani hasta abajo. Perreado, mami, yo nunca le bajo. Que si tú sabes moverlo, dale, muévelo hasta abajo. Yo bajo que te de Tony. De fondo se escucha mi canción. Y el 10-4 activo pa' que mi nombre tú menciones. Te parto a ti como parto el micrófono. Y me roto a tu perra y eso que no soy Tony. Me gusta ese booty, me gusta completa. Me gusta esa cara cuando te entra completa. La pistola, la vereta, la cintura, la glopeta. Lo mío en la camioneta pa' que la mano no meta. Esa shorty me robo, me la llevo pa'l party. Me la llevo a 200 dando vuelta en el Ferrari. Soy tu daddy, tú mi mami, con su amiga fuma mari. Se va conmigo a la disco y me mueve ese culani. Gata, actívate, que yo tengo la sativa. Infragantino no pillan aquí, corte de manate. En el yate hay maceta, la vereta está enganchada. Si te entierro esta noche, tú revívete. Se prendió el party, yo con mi safari a 200 en el polar. Y me muero en ese culani hasta abajo. Perreado, mami, yo nunca le bajo. Que si tú sabes moverlo, dale, muévelo hasta abajo. Se prendió el party, yo con mi safari a 200 en el polar. Y me muero en ese culani hasta abajo. Perreado, mami, yo nunca le bajo. Que si tú sabes moverlo, dale, muévelo hasta abajo. Ando activo, cualquier bueno reventamos. Me gancho la code de una mar y nos fugamos. Estos pasajeros y no nos enamoramos. Esto es puesto pa'l dinero, a Cupido matamos. Y ella se atreve, somos los duros, andamos al deber. En breve voy a comprarme el Mercedes. Te quiero robarte, mami, acaso no se puede. No tomo mojones, se solta como se debe. No sabes lo que me imagino. Nos vamos pa'l after mientras el bar es toca el sino. Ella queda loca porque sabe mi destino. Tener los millones y comprarme un palestino. En la BR estamos ready, quemando un poco María. Entra a la disco, mente fría, de finales no besé mí. En la nota no notaría, entusiasmate está todo en sí. Se prendió el party, yo con mi safari a 200 en el polar. Y me muero en ese culani hasta abajo. Perreado, mami, yo nunca le bajo. Que si tú sabes moverlo, dale, muévelo hasta abajo. Se prendió el party, yo con mi safari a 200 en el polar. Y me muero en ese culani hasta abajo. Perreado, mami, yo nunca le bajo. Que si tú sabes moverlo, dale, muévelo hasta abajo. Ey, este el delay, el RC. Los maturos en la escena. Ey, partiendo gata y toda la pista. Partiendo gata y toda la pista. Ey, ey, Iron James, ya tú sabes qué pasó. Estamos rompiendo, estamos matando. Ya tú sabes. Este es Pintoki, a fuego aquí.